Claro, si yo quería contar la segunda generación del exilio y si quería contar el impacto de la memoria en los españoles del siglo XXI, yo no podía contar historias de la posguerra además. Porque entonces, en vez de escribir una novela de 1000 páginas, habría escrito una novela de 3000. Y eso ya no tenía gracia y no tenía sentido. Entonces, todas esas historias de la posguerra que a mí me fascinaban y que fui encontrando por casualidad, yo las iba escribiendo en mi cuaderno del tono mariposa y no sabía qué iba a hacer con ellas, ¿no? Eso es lo que ve mientras camina por Toulouse. Calles estrechas de casas de piedra y ninguna playa al fondo. Esta buena chica que nunca pretendió ser otra cosa. La mecanógrafa del Comité Central de Madrid, que conocía en persona a casi todos los dirigentes del Partido Comunista de España. Sí, pero solo porque había transcrito a máquina sus intervenciones. Porque había pasado a limpio sus cartas para que ellos las firmaran después. Porque les abría la puerta cuando llegaban y la cerraba tras ellos después de despedirles con la misma sonrisa entre los labios. Eso es lo que ella sabe hacer. Ese había sido siempre su trabajo y nunca había aspirado a otro. Ahora, mientras Toulouse disfrutaba de otro día amable, templado, de la vida aburrida de una Francia que no quiere saber nada, ni dónde está, ni en qué día vive, ni quiénes son sus vecinos, ni a qué juegan, ni qué pretenden. Carmen de Pedro camina por sus calles con un infierno a cuestas, un tormento portátil, otra maldita bendición española.